quien se rebela contra este destino y deja su vida en ello. Esa acusación de costumbrismo es una interpretación, a mi juicio, superficial, porque se toman detalles que son puramente... Lo pone ahí como un detalle del lugar en el que vive. Él está pintando, como diría Dostoyevsky, su aldea. ¿De qué puede hablar? De las polcas, no, va a hablar del mate. Pero lo va a hablar de modo tal que él señala siempre este compromiso político. E incluso lo señala en los textos que parecen más líricos, más metafóricos. Recuerdo en este momento lo que tal vez hayamos comentado la vez pasada de Háblenme de Funes, que está puesta de modo tal que puede ser interpretada políticamente. Incluso expresa toda una posición respecto de lo que debe ser el artista y cuál es la función del artista en la sociedad. Uno puede empezar a preguntarse a partir de Háblenme de Funes, por ejemplo, a quién tiene que rescatar el artista. Si el artista sabe algo y puede expresarlo, porque tiene esa capacidad de expresión, ¿tiene derecho de quedarse callado, de no mostrar su arte, de no rescatar a aquellos que nunca lo escucharon, que no conocen esas verdades que pueden ser transmitidas a través del arte? No tiene ningún derecho. Y no importa que termine trágicamente como termina el pobre Funes, o Orfeo mismo, ¿no? Obviamente, porque es su obligación. La obligación de aquel que sabe algo, que conoce algo y que considera que los demás no lo conocen, es la de decirlo. Y decirlo de la manera más agradable posible, porque para eso es artista. Esto responde a otra preocupación permanente en la obra de Costantini, y yo diría en su vida, que es la de el deber, la de los ojos de Dios. Yo tengo la obligación de cumplir con aquello que considero moralmente correcto. No interesa cómo termine, no interesa si vamos a perder, no interesa si ya perdimos y vengo a decir algo que en los 80, hablando de Chau Pericles, era desagradable venir a decir estas cosas, ¿no? La Argentina es un país que está destruido, que no tiene arte, que no tiene futuro, que no... Y lo estaba diciendo en una época en la cual se suponía que estábamos renaciendo de las cenizas, digamos, con toda la primavera alfonsinista. Decir estas cosas incómodas significaba decir porque los derrotados en los 70 no están triunfando con esta democracia burguesa, porque la clase obrera no está tomando el poder en el 83, porque esto es una democracia con un Estado burgués. No es agradable, no era agradable, está claro. Pero bueno, él como artista consideraba que tenía que decirlo. Y a veces hay obras que parecen más explícitamente políticas y otras menos. Era la voz de Rosana López Rodríguez, escritora, investigadora y compiladora responsable editorial de la obra poética y teatral de Humberto Costantini, editada por Razón y Revolución. Costantini fue víctima de persecuciones políticas y de listas negras, de alcahuetes y chupamedias, esa postura que Cacho, como lo llamaban sus amigos, ejercía sin aspavientos, naturalmente, como único camino posible para transitar por la vida, le generaba odios y lealtades profundas. Con Costantini no había medias tintas, o se era honesto o se era chanta. Costantini no perdonaba las agachadas de ninguna índole y esto lo hacía público. Desde joven se involucra en la militancia política, desde su época de estudiante se enfrenta con los fascistas de la Alianza Libertadora Nacionalista, militó en el Partido Comunista y posteriormente se alejó por tener serias divergencias con la conducción burocrática y prosoviética. Consecuentemente, con su hacer lo recto, en su emotiva y profunda admiración hacia Ernesto Guevara. En los años 70 militó en la izquierda revolucionaria junto a otros escritores como Haroldo Conti y Roberto Santoro, en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, quienes, secuestrados por la criminal dictadura de Videla, aún permanecen desaparecidos. Escribe entre sobresaltos y escapadas en las casas clandestinas, ahora sin pensadas, la novela De Dioses, Hombrecitos y Policías, que publica en México y con la que obtiene el premio Casa de las Américas. De esta novela dice Julio Cortázar: me encanta lo que Humberto Costantini hace y tengo mucha confianza en su trabajo. Para mí él es un escritor muy importante. En 1976, Constantini es obligado a exiliarse en México. Allí continúa su obra y obtiene premios importantes. Padece el exilio, que lo obliga a pasar lista diariamente a sus seres queridos como si a la ciudad la asolara un tifón. Conduce talleres literarios y publica, hace programas de radio y se enamora. Como dice a su regreso, en fin, viví. Otra de sus pasiones fue el tango. Admirador de Osvaldo Pugliese, de Aníbal Troilo y de Eduardo Arolas, fue cantor y bailarín, conocedor de las letras y las historias del tango. En las reuniones de amigos no faltaba una guitarra que acompañara su voz llena de pasión en la milonga Marieta o en el Adiós de Gabino Ezeiza. Compuso milongas y letras de tangos, algunos de ellos fueron grabados. En 1983 regresó a Argentina después de 7 años, 7 meses y 7 días de exilio. Allí vivió la primavera democrática, caminó por su ciudad, conversó con las paredes de su barrio y con los viejos amigos de la infancia en la ciudad de Buenos Aires. Su obra ha sido publicada en varios países e idiomas, entre otros en alemán, checo, inglés, finlandés, hebreo, polaco, sueco y ruso. La señora Nela es la esposa, la compañera durante muchos años y la madre de los tres hijos de Humberto Constantini, Daniel, Violeta y Ana. Hablamos un ratito con Nela para ver de qué manera sigue presente Constantini, en este caso ya no solo como artista, como intelectual, sino también como compañero y padre de familia. Lo recuerdo, la verdad, en muchas ocasiones distintas, porque tenemos tres hijos en común y lo que pasa con ellos, a veces lo comento con él, aunque no esté aquí. Nosotros nos quisimos mucho, mucho, mucho, a pesar de habernos separado. Estuvimos viviendo juntos 12 años nada más, ¿no? Uh-huh. Pero seguimos siendo amigos toda la vida. Y me gustaría que la gente pudiera conocerlo y recordarlo, ¿no? Quisiera que lo conozca más la gente joven también, ¿no? De que se inicia en la vida. Uh-huh. Porque me parece que es entre muchos otros, un poeta, un cuentista que expresó, ¿no?, lo que es la Argentina, pero sobre todo Buenos Aires, ¿no? Él era muy porteño en su amor a Buenos Aires, era muy grande. Y bueno, siempre cuando uno quiere a un ser así entrañablemente, le gustaría que, a pesar de que no está, que se murió, que perviva por su obra, porque él era un tipo que vivía obsesionado por escribir, ¿no? Uh-huh. Todo lo demás le resultaba molesto, trataba de huir, a pesar de que tenía vida social desde ya, pero escribir era el nervio que lo mantenía. Claro, claro, claro. Mirá, hasta último momento, ¿no? Yo en su última etapa, cuando estaba tan enfermo, él estaba con una mujer, Marta Noz, que también es escritora. Pero yo lo acompañé mucho porque le gustaba que yo leyera lo que escribía para compartir o para dar sentir mi opinión, a pesar de que soy una mujer sencilla, simple, ¿no? Pero en la última etapa de su vida yo estuve muy cerca de él. Y con mucho dolor, porque sabía que su enfermedad era irreversible. ¿Y él cómo recuerda usted que vivía su militancia, su compromiso político? Sabemos por compañeros y por lo mismo que expresa en su obra que su herramienta de combate, de lucha, era su literatura, su manera de escribir. Pero digo, en el círculo íntimo, ¿cómo él vivía? ¿Con nerviosismo, con alegría? ¿Cómo vivía ese era compromiso? Era un tipo muy, muy exultante, muy vital. Uh-huh. Desde ya, que como cualquier ser sensible tenía bajones, ¿no? Pero digamos que tenía un gran entusiasmo también con sus amigos militantes. Éramos una familia de militantes. Luis Brustein, escritor, periodista, investigador del diario Página 12. Varios integrantes de su familia fueron secuestrados y están desaparecidos. Por ese motivo tuvo que exiliarse en México en la década del 70 y allí compartió trabajos, talleres y momentos imborrables junto a Humberto Costantini. Luis Brustein, en Atrapados en Libertad. De ahí quedamos, bueno, de trabajar en el diario este, la verdad que quedamos bastante amigos. Uh-huh. Nacho era un tipo espectacular, ¿no? Además, en esa época, bueno, uno también, el tema de la militancia política era muy importante, y uno también se relacionaba también en función de eso, ¿no? Así que era un tema que discutíamos, porque no pensaba, yo soy peronista y cacho, no, era la más gorila que la hostia. Muy buen tipo en ese sentido, nos habíamos hecho así bastante amigos. Y bueno, yo en un momento, yo me fui a Panamá, hubo un año, en ese año que estuve en Panamá, no lo vi a cacho. Cuando volví de Panamá estuve trabajando en una película, bueno, y ahí en todo ese proceso yo me fui asumiendo que ya no volvíamos más a la Argentina, que los desaparecidos estaban muertos. O sea, empecé a sentir el peso de la sensación, y por supuesto me fui tomando mucha distancia crítica de las organizaciones guerrilleras. Y bueno, en un momento realmente me sentí tan mal, estuve tan mal que casi me muero. O sea, tuve un infarto pulmonar, estuve internado bastante tiempo en una clínica, después hice reposo. Cuando salí de todo eso, levanté el teléfono y lo llamé a Cacho. Y le digo, Cacho, vos estás haciendo un taller de cuentos. Me dijo, sí, sí, me dice. Bueno, yo también quiero ir con vos. Entonces empecé a hacer un taller de cuentos con él. Y fue como la terapia más importante que una terapia con psicólogo y demás, ¿no? Y nunca me voy a olvidar de las noches que nos juntábamos, éramos 4 o 5. Cacho era nuestro gurú, ¿no? En la piecita de arriba que él tenía en esa casa que alquilaba, que se veía el parque hundido. Bueno, estaba uno, era el ex diputado en aquella época, Héctor Sandler, un tipo bárbaro también. El otro es Sergio Bufano, que dirige la revista Lucha Armada. Lucha Armada, claro. Sí. Después estaba Blanquita Bernasconi, que es ella era maestra y muy talentosa escribiendo, Blanca. Y otra chica más que se llamaba Silvia, y no me acuerdo exactamente el apellido, que ella sacó algunos premios después así literarios, ¿no? En concursos de cuentos, ya cuando volvimos acá. Bueno, y esas noches eran como noches mágicas, así de mucha exorcización, digamos, de nuestros fantasmas, ¿no? Entonces nos pasamos casi toda la primera hora discutiendo sobre Argentina, discutiendo de política, poniendo todo el dolor que teníamos cada uno, poniéndolo sobre la mesa, haciendo también nuestras reivindicaciones y nuestras autocríticas, pero desde un lugar de mucho sentido, ¿no? Y entonces los cuentos que escribíamos también casi todos estaban referidos a esas situaciones, porque casi todos los que estábamos ahí habíamos sido militantes, ¿no? Blanquito y yo éramos los peronistas. Y entonces a veces sí, las discusiones eran fuertísimas, ¿no? Y Cacho, en esa época, me acuerdo, empezó a escribir la Larga Noche de Francisco Santi, ¿no? Que es la historia de un personaje común que se entera de que, por una casualidad, se entera de que van a matar, de que la represión va a matar a una persona. Y entonces la novela es todo el viaje que hace esta persona común, primero para decidirse, para avisarle al que van a matar de que lo van a matar, y después la forma en que lo hace y después cómo se resuelve. Era también toda una historia muy relacionada con el momento que estábamos viviendo todos, ¿no? En ese momento, ¿no? Y después también él escribió una serie de cuentos que también estaban muy metidos en ese tema. Y me acuerdo uno que era de unos compañeros que estaban ahí en México exiliados también y que se habían podido escapar de Automotores Orletti, que era una historia que a él lo había impresionado muchísimo. Y la pareja esta estaba ahí en México, eran amigos nuestros también. Y entonces uno de los cuentos, él escribió un cuento con esa historia que era realmente impresionante. Del mismo libro, El futuro. Qué lindo era el futuro del pizarrón de cuarto grado, todo hecho con tizas de colores y una confianza buena de las viejas, de esas que ya no se consiguen ni pagando al contado.

atrapadosenlibertad@hotmail.com. Un excelente intelectual, es además un maravilloso autor de milongas. A una de esas milongas, que dice, entre otras cosas, ¿dónde están los que morían en otras revoluciones? Y dice por ahí también, se acabaron los valientes y no han dejado semillas. Como acostumbraron a hacer los antiguos payadores, le vamos a cantar esta milonga en contestación. Los doctores son Avena y Constantino. Otro material cedido por Luis Brizuela y Miriam Berkowski, una milonga cantada por el propio Humberto Constantini, llamada Contestación y dedicada a Jorge Luis Borges. Desvergüenza ha de tener esta guitarra modesta que a una milonga lujosa se atreve a darle respuesta. Pero no es bueno el silencio, cuando el silencio es consciente, que se arrume en el olvido a más de un hombre valiente. Que se arrume en el olvido a más de un hombre valiente. Déjeme entonces que trate de remediar su descuido, hacer un poco de sus hombros y hasta algún desconocido. Porque existen, créame, varones de vista y menta que en lejanos andurriales entregan sus osamentas. Para empezar nombro a uno como para encender su fe. Murió en tierras de Bolivia y lo apodaban el Che. Murió en tierras de Bolivia y lo apodaban el Che. Tantas veces lo he pensado y hoy se lo digo a la cara, porque era su destino cantarle a Ernesto. Mucho Guevara. Más para su canto el fulgor de sus hazañas que las turbias compadreadas de Chiclana de Muraña. Pero dejemos cuestiones, es tarde pa' componer, y que sigue esta milonga entre el querer y el poder. Y que sigue esta milonga entre el querer y el poder. Poder contarle quisiera de un hombre de los cabales, Nicaragua peleó y se llamaba Morales. Murió en peleando a los tigres en una brava patriada, mandó salir a sus hombres y él cubrió la retirada. La cosa fue de achaitiza, según la gente comenta, solo sus armas se enfrentó con más de 150. Solo y su alma se enfrentó con más de 150. Otro fragmento de Miriam Berkowski y Luis Brizuela, realizadores del documental que se está preparando sobre Humberto Constantini. No deja de ser también un personaje, como ser humano, contradictorio también. Tenía, cuando estaba en el exilio, él, y se enojaban mucho, lo cuenta Bocanera, que quería que ganaran los ingleses, porque lo que quería era que se vaya la dictadura. Y eran tremendas las discusiones, pero eran terribles, porque decían, pero son nuestros, pero estos hijos de puta se tienen que ir. Y hay otra cosa también de la cual preguntamos, porque muchos hablan de la mala onda que tenía, porque era muy era tremendamente cascarrabia, muy cabrón, muy, muy cabrón. Y si vos le ibas a preguntar algo sobre un texto, qué sé yo, y no era bueno, o sea, el tipo era tremendo, pero era como el erizo, de adentro era ternura pura, claro. Era una manera nada más, era un buen tipo. Él era un porteño. Cuando nosotros tratamos de describir al personaje desde la persona, es un porteño típico de aquella época. Tenía un sector de Buenos Aires al que llamaba La Jaula. Que eran corrientes, ¿no? Eran ciertos bares De hecho, en el documental, que está también en los fragmentos, este amigo Paco hablaba que en realidad él nunca quedaba en un lugar a una hora, porque sabía que en ese periodo de tiempo lo iba a encontrar. Entonces se encontraban simplemente porque se cruzaban en espacio-tiempo en ese lugar, claro. No porque hubiera una cita previa. Okay. Esta cosa del café, que aparte, como era muy discutidor, lo rajaban de los bares. De hecho, se llaman, hay un libro de poesía, se llama Cuestiones con la Vida, y después una reedición que hizo Nino Zavala le puso Cuestiones con Constantini. Y cuando fuimos a hablar con Bocanera, dice, porque Cacho tenía cuestiones, la verdad. Y lo que significa esto de cuestión, de cuestionar. Por eso nos parece que una buena manera de estructurar la película es en esto de hablar de sus cuestiones, las cuestiones con la familia, que para él era muy importante la familia. Las cuestiones con sus amigos también era muy importante. Las cuestiones con la militancia, con su ideología, con la política, también. Y las cuestiones con el país, con el ISPA, con ser argentino. De hecho, él le tenía terror al tema de la memoria y de perder eso que significa. Él tenía un mapa en donde él imaginaba recorridos, iba recreando sus recorridos. Tenía una guía Peuser pegada en la pared, frente a lo que él llamaba el altar de la patria. El altar de la patria, que era paquete de yerba, paquete de cigarrillos, el paquete de una galletita Tita, cospeles de subte. Pero él, en ese mapa, digamos, recreaba recorridos. Y él decía que se me va, lo dice en un poema, se me va a Buenos Aires en la niebla sonza del exilio. Le tenía terror a esa pérdida. A estar lejos. FM2 es el poema. FM2. En esos 7 años, 7 meses y 7 días que tuvo de exilio. Y permíteme agregar, ya que hablaste de las cuestiones, que tenía unas cuestiones también con las mujeres. Buah. Y que no son menores, porque era un seductor, enamoradizo. Hemos entrevistado varias de sus parejas, que tuvo parejas largas, fuertes, diversas, y todas estas mujeres han estado muy enamoradas de él, han tenido historias de amor tensas, densas, abigarradas. Intensas, y en el momento de su enfermedad última y de su muerte, él logró juntar a casi todas alrededor de su cama. Sí. En torno a su lecho de muerte había 7 mujeres, 7 de sus mujeres, y hay una cosa de las que ellas hablan, de hecho Nela habla de esto, todas se respetaban mucho. Ya ves, Borges, y ahí están sus corazones, y aún hay valientes que mueren en otras revoluciones. Tantas veces lo he pensado, y hoy se lo digo en la cara, porque será su destino cantarle a Ernesto Guevara. Porque será su destino cantarle a Ernesto Guevara. Se vestía antiguo, así medio tanguero, ¿viste? Y era un personaje tanguero en la forma de hablar, en la bohemia que él tenía. Era amiguero, le gustaba encontrarse con amigos y discutir de libros y de escritores y de aventuras y de política, y le gustaba hablar de Buenos Aires. Vivía pensando en Buenos Aires, ¿no? Pedro Gaeta es un pintor, un artista plástico, un dibujante de una extensísima trayectoria, también militante durante las décadas del 60 y 70, amigo y compañero de Roberto Santoro y de Humberto Costantini, un personaje al cual Atrapados en Libertad le debe un programa exclusivo, porque son muchísimas las experiencias que ha atravesado a lo largo de su extensa carrera y su compromiso social también. Y al que convocamos para que nos cuente sobre sus recuerdos junto a Humberto Costantini, de su página personal, donde te podés acercar para también saber de su actividad profesional y como maestro de arte y cultura popular. Tomamos una breve sinopsis de su currículum, dice: desde mediados de la década del 50 participó del grupo de jóvenes poetas y pintores surrealistas y expuso en todas las muestras organizadas por la Asociación Arte Nuevo. Ferviente partidario de las experiencias interdisciplinarias, integró el grupo Bermellón y junto con los poetas Roberto Santoro y Luis Lucci y el músico Eduardo Rovira, creó el movimiento de integración artística Gente de Buenos Aires. En consonancia con ese pensamiento, ilustra permanentemente carpetas, libros y discos y comparte actividades con escritores y músicos. Durante dos periodos consecutivos, entre el 73 y el 77, ejerció la presidencia de la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos. En el 2003 fue designado vicepresidente de tal sociedad y luego, desde 2006, es el presidente. En abril de 2005 fue nombrado personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el campo de la cultura, y su obra ha sido expuesta tanto en Argentina como en el exterior, en los cinco continentes. Pedro Gaeta es ahora quien nos ayuda a acercarnos un poco más a Humberto Costantini. Mirá, yo lo conocí hace unos cuantos años, al poco tiempo de publicar su primer libro, que se llamaba El libro de Por aquí nomás, un libro de cuentos que me acuerdo que me había gustado mucho, me había impresionado, me había gustado mucho el libro. Bueno, él además tenía una gran amistad y militancia que compartía con Roberto Santoro, que Roberto Santoro para mí fue un hermano del alma, ¿no? Bueno, y además Humberto participaba mucho en los encuentros que organizábamos con Roberto Santoro, el grupo Gente de Buenos Aires, en lecturas, en encuentros que se realizaban en distintos lugares. Por ejemplo, recuerdo uno de ellos en la Casa Latinoamericana, no sé si vos tenés recuerdo de eso, ahí le pusieron una bomba y voló la Casa Latinoamericana, que era un encuentro con mucha militancia en esa época, ¿no? Bueno, después en las ediciones que hacía Roberto Santoro, Papeles de Buenos Aires, editó como 30, 40 poetas y escritores, y bueno, y a mí me tocó ilustrar un libro de poema de él que se llamó Otras Cuestiones con la Vida. Y no hace mucho una editorial, un grupo me llamaron también que editaron algo sobre él y me pidieron unos dibujos. Y yo ahí hago unos dibujos relacionados con los encuentros nuestros que hacíamos en la calle Corrientes, ¿no? Él había bautizado la jaula, la llamaba A Corrientes entre Callao y Cerrito. Los encuentros eran en el Bar Ramos, no en La Paz. En La Paz iban los hiperintelectuales, en el Ramo íbamos un poco los reos. Bueno, grandes encuentros, y después íbamos a cenar al restaurante Bachín, que era el único restaurante que estaba ahí en Montevideo y Corriente, al lado del mercado, que ese mercado también ya no está más, ¿no? Así que bueno, tengo recuerdos muy lindos con él, gran amigo, muy especial, tenía un carácter bravo, pero bueno, nosotros los sabíamos llegar. Y cuando volvió de vuelta, yo me lo cruzaba muchas veces por distintos lugares de Buenos Aires, pareciera como, no sé, como me hace acordar lo que hizo Cortázar, ¿no? Que vino un poco como a despedirse, ¿no? Sabía que no estaba bien y de incógnito se anduvo ahí por los cafés, por los barrios, y a Humberto me lo encontraba. Yo estaba en el partido. Amigos en comunes que viajaron a México y lo vieron, se había hecho una especie de autocrítica, ¿no? Bueno, todo tuvimos que hacer en ese momento, ¿no? Por supuesto. Vos ves que esas cosas se van decantando. Lo mismo pasó con Roberto. Roberto era un ignorado. Y como de a poco se va rescatando eso. A mí me llaman de distintos lugares que organizan un encuentro. Y con las ediciones que han hecho, a mí me parece una cosa muy importante. Han recogido las obras completas, tanto la de Roberto como la de Humberto. Y bueno, y eso es lo que trasciende. Nosotros vamos pasando, pero la obra es lo que queda y quedamos ahí trascendiendo en la obra, ¿no? Y eso es el parámetro que rige todas las obras de Costantini. Por un lado, esto del si yo lo sé, lo tengo que decir como artista. Y por otro lado, él el de yo que designaba como el nombre de él, la metáfora de los ojos de Dios. Si considero algo correcto, lo tengo que hacer. En un sentido, es lo que los partidos políticos de izquierda o revolucionarios designan a los cuadros políticos de vanguardia. A la vanguardia siempre se la llama como aquellos que, a pesar de saber que tal vez puedan morir en el intento, saber que puede terminar mal, saber que yo, si tengo que hacer esto, voy y lo hago, no importa cómo termine. En ese sentido, Constantini fue vanguardia artística de la fracción de intelectuales pequeños burgueses de los 60 y de los 70. Es difícil nombrar a uno sin mencionar a los otros, porque, bueno, de hecho, formaban los tres parte de la misma, del mismo grupo dentro del partido. Y por la afinidad, en especial en la última etapa de la producción deliberadamente militante, ¿no? Pero no creo que... A ver, ¿cómo te puedo decir? Tampoco creo que Conti tenga hoy por hoy... más allá de las reediciones de Mascaró particularmente, tenga hoy por hoy el lugar que se merece ni académicamente ni en términos de la propaganda oficial, si se quiere. Entiendo que se ha editado más, por lo menos me parece que debe tener que ver con el hecho de que es novela, ¿no? Entonces, en ese sentido, la poesía es más difícil de digerir y el cuento suele ser considerado menor. Entonces, bueno, la novela, MC ha tomado la novela, bueno, y Mascaró y la reeditamos, pero en términos de un estudio serio y una verdadera divulgación de la obra de Conti como militante del PRT, no existe nada. Es muy poco lo que hay y es muy... muy superficial, diría yo. Conti todavía está esperando ese estudio. Y hay un punto en el cual se lo ha rescatado por haber sido desaparecido. Porque es el novelista desaparecido de los 70. Ese lugar no lo tiene Santoro porque Santoro es poeta. Y hay un problema para el consumo de la poesía. Hay ahí como un cortocircuito entre los lectores y la poesía. Constantini, bueno, tuvo la fortuna de haber sobrevivido a la represión, pero eso es probable que hoy por hoy le esté jugando en contra. Los tres merecen, cualquiera de los tres, sí. Merece un estudio, unas buenas tesis de doctorado, en serio. Nosotros lo que hacemos, bueno, yo puedo hacer un estudio crítico, pero es un estudio crítico introductorio. Es el puntapié inicial, me parece que estos tres autores lo merecen. Bueno, Milonga Fronteriza. Daniel es uno de los hijos de Humberto Constantini, junto con Violeta, su hermana, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, y uno de los motivos por los cuales Constantini se acercó a la organización. Además, como dijimos varias veces, es uno de los productores indispensables de este capítulo de Atrapados en Libertad, porque presta y acerca constantemente materiales inéditos, como los poemas leídos en la propia voz del autor, y las canciones y las grabaciones caseras y todos los materiales que hemos compartido en este capítulo. Daniel Constantini hablando sobre su padre en Atrapados en Libertad. A ver, él es un tipo que está fundamentalmente comprometido con la literatura, ¿no? Y su literatura siempre tuvo que ver con el hombre común, con el hombre oprimido, con el tipo que de alguna manera se la jugaba en algún momento de su vida, ¿no? En ese momento el tipo como que acataba su destino y tenía que jugar. Y en eso empiezan a haber personajes que son de la realidad, y la realidad donde él empezó a escribir en los 70 tenía que ver con gente que estaba en la militancia. Y su compromiso, digamos, que siempre fue con el hombre común, con el hombre oprimido, y su participación política, él lo tomaba como una cosa divertida, ¿no? Y cuando se juntaba con Conti, con Santoro, y se iban a pintar paredes, o sea, se iban a hacer pintadas, y qué sé yo, ellos lo veían como una cosa divertida, no como una tarea política, iban a hacer algo entretenido, digamos, y su participación en la actividad política como escritor, bueno, eso es otra cosa, él lo hacía como compromiso con la literatura, ¿no? Él tuvo algunas críticas, ¿no? No discusiones, pero intercambio de ideas con la dirección del PRT, con Luis Mattini, acerca de la cultura y del arte y de las cosas que... Yo tengo esas cartas que se intercambió con Luis Mattini. A veces el partido tenía una visión un poco esquemática, un poco dogmática de lo que debía ser la literatura. Por ejemplo, hay un cuento que es el cuento Fin de Semana. Es un cuento que relata la historia de dos parejas militantes que están que se encuentran para hacer una comida, y de pronto uno de ellos tiene que salir para una tarea y pasan cosas, se tiran por los diarios, por las noticias que hubo un enfrentamiento y el pibe no llegaba y todo está narrado desde una de las compañeras, que es una piba de clase media de esa época, con un lenguaje típico de clase media, ¿no? Y Luis Mattini le critica ese lenguaje, ¿no? Le critica cómo utiliza ese lenguaje, que es un lenguaje pequeño burgués. La carta esa creo que es del año 79, no me acuerdo, mi viejo ya estaba en México. Le contestó la carta dándole una clase de lo que es la literatura, más o menos, ¿no? Siendo que los personajes tienen vida propia que no necesariamente representan la visión del escritor, ¿no? El personaje es el personaje y que va hablando como personaje, él no puede meter en boca, si no sería un personaje falso, ¿no? Y poco creíble. Yo quedé muy conforme cuando tuve el libro conmigo, pero te puedo asegurar que después de la presentación del otro día, es el momento en el que recién te puedo decir, ahora sí, esa conformidad ha cerrado porque cerró para con los otros, porque fue una presentación muy emotiva, y eso es lo que uno está buscando, en especial con autores como Cacho, porque si había un tipo que decía, yo si siento y experimento al mundo de determinada manera, quiero hacer sentir al otro el mundo tal como lo siento yo, pero a través de la expresión artística, y eso es un vínculo afectivo, era Constantino. Con lo cual, que la presentación del otro día haya estado gente que lo conoció, haya estado Arturo Bonin, por ejemplo, recitando sus poemas y contándonos, no solamente a él, sino a cuánta gente de su generación, los poemas de Constantini le formaron la vida y lo iniciaron en las primeras actividades militantes, donde estaban allí los hijos, donde estuvo Jorge Dubatti, que es de los académicos especialistas en dramaturgia de la Facultad de Filosofía y Letras, hoy por hoy de los más prestigiosos. Hablando del libro y el clima que se vivió ahí, no puede sino dejarnos conformes. A mí me dejó ampliamente conforme. Lo que espero es que los lectores se acerquen al libro con avidez de comprensión y de establecer este vínculo afectivo con el autor. Por ahí le pones toda la letra que a ver. Sí. Producción. Forma de conocerlo a Humberto Constantini es que se lo lea. Por de pronto que se conozca la literatura de Cacho. Creo que esa es la, la, la manera, la mejor forma, me parece que lo mejor es que se lo conozca como escritor y como quien ganó el premio Casa de las Américas. Sí, este, estamos hablando de un escritor de fuste, ¿no? No estamos hablando de alguien que escribió nada más que para sacarse las ganas un par de papelitos. Sí, a mí me gustaría que se conozca, que se vuelva a reconocer su literatura, que se le dé el lugar dentro de nuestros escritores que merece, entre Bioy Casares y Borges, que se mencione a Costantini. Y otra cosa que me gustaría es que pase a ser repertorio escolar. Un cuento como La daga de Pat Sullivan es literatura y es historia, y es nuestra historia, y tendría que leerse en las escuelas. Esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Atrapados en libertad @hotmail.com